Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Let versus allow. Le permití a mi hijo que saliera. Dímelo con el verbo let. I let my son go out. Ahora con el verbo allow. I allowed my son to go out. What shall, where shall, when shall, etc. ¿Cuándo se lo decimos a ellos? When shall we tell them? ¿A quién incluimos? Who shall we include? Vocabulario. ¿Me puedes traer una cucharilla de café para mi yogur? Can you bring me a teaspoon for my yogurt, alone and lonely? Mi hijo hizo el puzzle sin ayuda. My son did the puzzle by himself. Me gusta vivir solo. I like living alone. Phrasal verb. Creo que este es el momento de sacar el tema del aparcamiento. I think this is the right time to bring up the subject of parking facilities. Verbos irregulares. Últimamente he montado a caballo. Lately I've ridden a horse. A principios del invierno pasado el río se congeló. Early last winter the river froze. How old was? Goya was born in March 1746 and died in April 1828. Entonces, ¿qué edad tenía Goya cuando murió, Annie? Tenía 82 años. ¡Uy, qué rápido! ¡Qué bien! Expresión de la semana. ¿Te queda algo de esa cosa que me diste para los dolores de espalda? Have you got any of that stuff you gave me for backache left?